Bueno, dentro de lo que sería la 77ª Exposición General de Ganadería del Circuito Angus Controlado, se han cursado invitaciones a más de 150 expositores de distintos puntos de la provincia, siendo el cierre de las inscripciones el lunes 26 de agosto. Como todos los años, se cuenta con el auspicio de las asociaciones de creadores de Angus, Hereford, Limangus, Corriedale y Lincoln. Por supuesto que Olavarría sigue ocupando un lugar importante dentro del desarrollo del circuito Angus puro controlado, manteniendo la categoría de acuerdo al cronograma que la asociación realiza. Este año la programación, como bien dijo Fernando, va a ser martes 8, miércoles 9 y jueves 10, dentro de una fecha que no coincide con la parte comercial, porque bueno, no nos podíamos superponer con otra fecha que tienen localidades vecinas dentro del mismo circuito Angus. El martes 8 va a haber ingreso de animales dentro del circuito Angus y va a actuar el jurado de admisión. Eso empieza a las 8 de la mañana y a las 17 horas finaliza el ingreso de animales. El miércoles 9 comienza la jura de clasificación del circuito Angus y a las 19 va a haber una charla técnica a cargo del IPCBA. Y el jueves 10, la entrega de premios de la exposición general y a las 15 horas la venta. Este año la venta, como el año pasado, la realiza la casa consignataria San Valente Bullrich. Para completar un poco el tema charlas, dentro del contexto de la ganadera, ya está confirmada para el miércoles 9, una charla a cargo del ingeniero agrónomo Carlos Torres Carbonell, del IPCBA, que nos va a hablar sobre la producción de terneros de bajo costo sobre sistemas de pasturas perennes y la sensibilidad de los sistemas de pastura frente a las señales de cambio climático esperado para la provincia de Buenos Aires. Y como dijo Fernando, dentro del contexto también de la ganadería, el viernes 11, a partir de las 8 horas, se va a realizar lo que dentro de los consorcios regionales de experimentación agropecuaria o los CREA, que Olavarría tiene un grupo CREA, se va a realizar la jornada de actualización técnica ganadera de la zona sudoeste. Dentro de esa jornada, que es dirigida a productores de toda la zona, es abierta a todos los productores de la zona sudoeste y sudeste, por lo que se espera una concurrencia importante de productores de toda la región, además de los miembros CREA que comprenden la zona sudoeste, que son 10 u 11 grupos CREA, y estamos hablando de alrededor de unos 100 empresarios. Toda esa gente también va a tener la oportunidad de visitar la Expo. Algunas de las charlas que ya están confirmadas, porque eso están todavía algunos disertantes no están confirmados, pero sí hay algunos que sí. Por ejemplo, va a estar con respecto a manejo de pasturas, cómo integrar la intensificación, competitividad y ambiente, a cargo de la ingeniera Mónica Agnus-Dey, creo que ya de Intabalcarce. Que ya ha estado en Olavarría en algunas oportunidades, estuvo en el evento de la Nación Ganadera. Va a estar el ingeniero Martín Jensen de la Estación Experimental de Barro, hablando de un salto importante en la producción. Y bueno, después va a estar el doctor Jorge Torelli del frigorífico Matievich, que nos va a dar una visión de la problemática del sector. Y bueno, esto es más o menos lo que teníamos dentro de ese día, ¿no?